respecto de las propias indagaciones y lo que ha revelado, las pesquisas, yo quiero destacar que el Ministerio Público y los fiscales que están llevando este caso, dentro de lo positivo que se ha conseguido, es la incautación de varios documentos que han sido traducidos incluso del catalán al castellano. Ello nos ha llevado, obviamente, a que, aparte de las privativas, digo, Salazar Carreño, José Enrique Luongo, en los documentos hemos observado y a partir de esa observación hemos decidido abrir una investigación penal, un MP, un código de investigación al ciudadano Rafael Ramírez, el ministro de Petróleo y el presidente de PDVSA. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque en uno de esos documentos que hemos conseguido, el ciudadano Diego Salazar, quien es primo hermano de Rafael Ramírez, lo señala directamente, lo incrimina directamente como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro para la Educación, Elías Jagua, informó que las clases serán retomadas luego de la suspensión por comicios municipales, para luego tomar las vacaciones de la temporada navideña desde el 15 de diciembre hasta el 8 de enero. 12:17. Cultura. El Movimiento de Teatro César Rengifo estrenó este martes en la obra infantil Historia de Navidad. En su 15º montaje, las funciones serán hasta el domingo 17 de diciembre a las 4 de la tarde en el Teatro Bolívar, ubicado en Plaza Bolívar de Caracas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el objetivo de homenajear al Parque Generalísimo Francisco de Miranda, la Galería de Arte Nacional inauguró la exposición Oasis Urbano, en la cual se pueden apreciar imágenes y documentos de este importante parque. Se trata de una muestra documental que a la vez que celebra los 57 años de este hermoso y emblemático parque, cierra el ciclo conmemorativo de los 450 años de nuestra ciudad capital. 12:18. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y para este domingo 17 de diciembre a la 1 de la tarde, en la iglesia de San Francisco, la cantoría Simón Bolívar ofrecerá un concierto tradicional de Navidad, deleitando al público asistente con un repertorio cargado de canciones emblemáticas de la época decembrina. La entrada es libre. 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Edgar Peñarosa, presidente de la Compañía Universitaria de Cultura y Artes. Él nos hará comentarios y la invitación a la primera Feria de Emprendimiento Creativo 2017. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Saludos a todos los usuarios de Prestigiosa Emisora. Muy bien. Edgar, vamos a conversar un poco sobre esta primera Feria de Emprendimiento Creativo 2017. Bueno, la Feria de Emprendimiento Creativo 2017 empezó desde el 1 de diciembre y está conformada por tres espacios culturales. Está el Teatro, la Fundación Teatro Teresa Carreño, los espacios abiertos en Teresa Carreño, está el eje del Guambil y está la Universidad de las Artes UNEAR, que es la que yo estoy coordinando exactamente. Bien, ¿y cuántas están participando? ¿Cuántas personas? Mira, en UNEAR tenemos 42 expositores de textiles, gastronomía, orfebrería, etcétera. Tenemos participantes también de nuestros estudiantes de CREA, Armando Reverón en Caño Amarillo, que también están exponiendo sus obras artísticas, artes plásticas. Y por lo menos en UNEARTE tenemos 42 expositores, incluyendo nuestros estudiantes. En el eje del Buen Vivir hay aproximadamente 38 expositores. Y en Teresa Carreño hay también 50 expositores, aproximadamente. Muy bien. Estamos conversando con Edgar Peñarosa. Él es presidente de la Compañía Universitaria de Cultura y Artes, haciendo la invitación a la primera Feria de Emprendimiento Creativo 2017 que se está desarrollando en el Eje de Buen Vivir y en el Teatro Teresa Carreño, de la mano de la Fundación Red de Arte. ¿Cómo son estos momentos, ¿no?, que estamos ya en Navidad? ¿Qué está ofreciendo específicamente la feria? Nosotros como UNE Arte aprovechamos de hacer nuestra feria expositora y incorporamos actividades culturales todos los días con nuestros participantes, nuestros estudiantes, tanto exposiciones, muestras de música, actividades de teatro, de danza. Todos los días tenemos una planificación de actividades culturales, por lo cual invitamos a todos no solamente a disfrutar de las ferias, sino también a disfrutar todas las actividades culturales en las cuales tenemos. ¿Qué horario está ofreciendo la feria? Sí, nosotros empezamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Muy bien. Desde el 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre, que hacemos el cierre ya con un gran parrandón que vamos a hacer en la Plaza Armando Reverón, al lado de la Universidad de las Artes, UNE Arte. Muy bien. Y también tengo por acá en las notas que tienen expositores de otras partes del país. ¿Quiénes están participando? ¿De cuáles regiones? Está el maestro Carmelo Alisto exponiendo sus telares o unas muestras que trajo de Mérida. Está la Premio Nacional Angélica también exponiendo sus obras. Tenemos muñequeras, está Marieli Delgado con sus muñecas. Tenemos varios expositores y varios artesanos que representan toda la geografía de Venezuela ahorita en UNE Arte, en nuestra feria. ¿Y cómo es ese eslogan de bien venezolano hecho a mano? Hecho a mano, claro. Esto fue la obra, el emprendimiento creativo que tienen nuestros artesanos. De hecho, estamos ya para el próximo año, 2018, tenemos un convenio con el maestro Alitro que nos va a enseñar a nuestros estudiantes y a todo aquel público que desee participar en la construcción de un telar y la elaboración de textiles a través de este telar. Eso lo vamos también a coordinar con el maestro Alitro a través de UNE Arte y vamos a dar la certificación como universidad. Muy bien, estamos conversando con Edgar Peñarosa, presidente de la Compañía Universitaria de Cultura y Artes, en esta primera Feria de Emprendimiento Creativo 2017. La UNEARTE hace presencia con sus muchachos. Sí, con nuestros estudiantes participan, hay varios estudiantes, tenemos dos estudiantes entre los expositores, donde ellos presentan sus expectaciones culturales, bien sea en artes plásticas, pintura, cerámica. Están participando con nosotros, los estudiantes. Aprovechamos la oportunidad de informar a los usuarios de esta prestigiosa emisora que vamos a estar a partir del mes de febrero haciendo ferias mensuales con nuestros artesanos. Y también vamos a hacer talleres de elaboración de muñecas. Por lo menos ahorita tenemos el proyecto. Del 2 al 4 de febrero vamos a hacer un encuentro nacional de muñequeras aquí en Caracas, específicamente en la sede de UNE Arte, y vamos a aprovechar de concederle el título de maestra honoraria a nuestra gran muñequera, que es Sobeida Jiménez. Hermoso detalle para nuestra recordada muñequera Sobeida. Conversamos con Edgar Peñarosa, presidente de la Compañía Universitaria de Cultura y Artes. Para esta feria también había mencionado de que se hacen actividades musicales, talleres. Específicamente se están haciendo en los horarios de la feria. En los horarios de la feria, sí. Tenemos una actividad bastante variada de actividades culturales, muestras de teatrales, muestras de danza, conciertos musicales. El 18, por ejemplo, tenemos una actividad que es un gran festival gaitero que vamos a hacer en la Plaza Armando Reverón, dentro del marco de la Feria de Emprendimiento Creativo, celebrando pues celebrando los 45 años del grupo Los Candelosos. Entonces vamos a hacer un festival gaitero, tenemos 7 agrupaciones gaiteras que van a participar con nosotros en estos espacios, aprovechando el marco navideño en la en cual nos encontramos. Recordamos a nuestros oyentes que la feria se está desarrollando en los espacios de El Eje de Buen Vivir y el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos. Sí, sí. ¿Cómo ha sido? Muy bien. ¿Cómo ha sido esa aceptación del público? ¿Cuántas personas van circulando diariamente aproximado? Mira, van entre mil y dos mil personas en los días de semana y lo que es sábado y domingo, si hay mayor cantidad de gente. Dentro de este horario. Ya cuando finalicen ya las clases en todos los sistemas, pues ya va a crecer. Pero por lo menos en UNEARTE va de entre 1,000 y 3,000 personas de lunes a jueves aproximadamente. Y esta es la primera feria. Es mayor. Sí, esta es la primera feria de emprendimiento creativo. Es la primera feria que nosotros hacemos como bajo la tutoría de nuestro rector del pueblo, el doctor Ali Ramón Rojas Olaya, rector de UNEARTE. Y nosotros como Compañía Universitaria para la Cultura y las Artes de UNEARTE, pues también estamos aportando nuestro granito de arena, tratando en nuestra planificación convertir la institución en una institución que sea socioproductiva y autosustentable. Eso es maravilloso saberlo. Estamos conversando con Edgar Peñarosa, presidente de la Compañía Universitaria de Cultura y Artes, haciendo la invitación a la primera Feria de Emprendimiento Creativo 2017. ¿Qué mensaje le puede llevar a esa gente que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y también se encuentran muchas personas, muchos hermanos visitando la ciudad de Caracas? ¿Cómo es el mensaje para que asistan a la feria? Invitamos a todos todos los usuarios de esta prestigiosa emisora a que nos acompañen en los espacios de UNEARTE, aquí en la Plaza Morelos, en los espacios abiertos, y disfruten con nosotros visitando los distintos stands donde tienen nuestros expositores sus obras, y también disfruten con nosotros la presentación de actividades culturales con nuestros estudiantes, en tanto actividades culturales en el marco de lo que es los programas nacionales de formación, el egreso en canto, en coral, en teatro, en danza, en conciertos musicales. Los invitamos de verdad que participen desde el 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre. ¿El horario de apertura al público? Desde las 11 de la mañana hasta las 8. ¿Los días? ¿Verdad? ¿Los días? De lunes a lunes, estamos corridos. Ok, de lunes a lunes, entonces no se pueden perder la oportunidad de ir, disfrutar y tener en sus manos un buen obsequio para estas Navidades. El sistema de pago, me imagino que deben tener punto también, ¿no? Sí, hay puntos de venta. Puntos de venta. Y también transferencia, o sea que... Y bueno, por supuesto, sí. Se le da la comodidad a todo el que vaya a disfrutar de la feria. Esas tres maneras, lo que tengan efectivo, por punto de venta o por transferencia. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nosotros hacemos extensiva la invitación para que vayan, visiten y conozcan esta primera Feria de Emprendimiento Creativo 2017 que se está desarrollando en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y el Eje del Buen Vivir. Muchísimas gracias a Edgar Peñarosa, presidente de la Compañía Universitaria de Cultura y Artes. Son las 12:30. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura el Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución de guardia esta servidora Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Sonrisa dice que se ordena, me gustas más que la

celebración. Ninguno es como Bautista, con el poder todo lo hace. Del agua sale la sal y el agua la sal deshace. Es que el 23 de junio todo Cumare te espera. Encuentro de San Juan es para batir las banderas. Con sirena le pedimos, con sangueo lo vaciamos. Con el baile de tambor su día lo celebramos.

tengo que ignorar. Pero ese es el secreto de estar vivo, queriendo ser distinto siendo igual. Y aunque todo en estos días me asesina, mejor que yo sin casa me hace respirar. Porque vivo en un segundo más arriba, con mentalidad de sufrir. Y aunque todo en estos días me asesina, mi propio Dios sin casa me hace respirar. Porque vivo en un segundo más arriba, con mentalidad de sufrir. En sentido vertical. Cuando el tambor repita, esto es mi pasta mañana.